un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, defendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día martes 3 de noviembre. Acá estamos, ya nos estamos cruzando con la gente de Pole Position, que ya se está retirando. Estábamos haciendo el pase sin salir al aire. 7 minutos pasaron de las 19, hay 20 grados 4 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a dar comienzo a este programa, que tenemos unos cuantos mensajes que quedaron pendientes del día de ayer. ¿Cómo está, Rubén? ¿Está bien, bien usted? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Huele bien? Sí, tengo un... Bueno, estamos esperando al ingeniero Castañeno, a ver si se suma o no a la mesa. Y guarda, porque hasta el 22 tenemos asegurado un escaño. Yo le digo al ingeniero, y después vamos a ver. Si gana Macri, van a cerrar todas las lecherías. Así que 4535-5999 4535. Me lo dijo el Vasco. Me dice, ¿a quién vas a votar? Le digo, y no sé, qué sé yo, todavía no tengo decidido mi voto. Pues no vaya a votar a Macri, porque si Macri gana, se cierran las lecherías. Así que no puedo. ¡Ay, qué grande, qué grande! ¿Quiere escuchar? Y a Tano le dijeron que si, que si gana Macri se termina la pole position. No, no, ¿qué va a hacer? Hay que tomarlo a risa porque el puterío político que hay, que existe, da vergüenza ajena, da vergüenza ajena. Así que bueno, los muchachos de pole position se retiran, te cuiden a ver quién vota, no sea cosa que se queden sin la pole position. Escuchamos los mensajes de ayer, oyentes que se comunicaron al 4535-5999, 4535-5999. Si está, ya sabe, fuera del área de la ciudad autónoma o del conurbano, anteponga el prefijo 011. Y si los quiere dejar su correo electrónico, hágalo a tiemponacional1050@yahoo.com.ar. A ver, Daniel Espínola, ¿cómo le va a usted? ¿Está todo bien? Me hace seña que sí, que está todo piola, así me dice. Y hace operación técnica puesta en el aire y nos da una mano grande con el corte de mensaje. Lo tenemos integrado ya al programa. Si yo le pido que me ponga los mensajes, usted no lo va a hacer. Y bueno, a ver qué. Haga lo que pueda. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Hola, buenas noches, señor Giannini, habla María de Capital. La verdad, no sé si reír o llorar. Resulta que la señora Rebolini con Scioli estaba en Canal 13 y está diciendo él que el peronismo es la columna vertebral de Cristina, del Frente para la Victoria. La verdad, yo sinceramente lo saqué del canal. Buenas tardes. Hola, querido Giovannini. Habla Zulma de Villa del Parque. Cuídate mucho la salud, porque con el nuevo gobierno que dice que va a venir, la jubilación, ¿qué 82%? El 13% menos, ya lo sabemos. Viene Martínez de Hoz, resucitó Martínez de Hoz. Cuídate la salud, cuídate la garganta, porque vas a tener que luchar mucho. Porque se viene el plan Martínez de Hoz, y eso lo sabe todo el mundo, porque ya sabemos quién va a ganar, dicen, ¿no? Bueno, cuídate mucho la salud, querido Giovannini, porque te vamos a necesitar, mucho te vamos a necesitar. Yo les aclaro que hace un tiempo que vengo diciendo que acá desde el proceso hasta ahora la política económica no cambió. La política económica de este gobierno es continuadora de la política económica de Martínez de Hoz. Y gane quien gane de los dos, no sé si vos escuchás todos los días el programa, va a seguir la misma política económica que la imponen desde el norte, desde el Council Foreign Relations o desde el Consejo de las Américas, donde hace pocos días estuvieron todos los candidatos rindiendo examen. Así que quédate tranquila que Giovannini peleó contra Menem, peleó contra Alfonsín, peleó contra el proceso, ahora pelea contra estos, y mañana peleará con el que gane. Tan mal no me fue, porque por lo menos a los jubilados de mi gremio los tengo bien. Están bien gracias a la pelea que yo hice. Y al resto de los jubilados le abrí los ojos y saben cuáles son sus derechos, y hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que le reconocen el derecho. Por ahora no me fue tan mal. Ahora, de que pelear, peleé toda mi vida. Y voy a seguir peleando mientras me dure la salud. En eso te agradezco, que te preocupes por mi salud, que, por supuesto, si no la tengo no voy a poder pelear. Pero mientras tenga salud, yo voy a seguir peleando por el derecho, la justicia, y por lo más valedero que tenemos, que es mi patria. ¿Qué diferencia hay entre la política de Martínez de Hoz, la tablita de Martínez de Hoz, quebrando todas las empresas nacionales para que vengan a comprarla con $2 desde el exterior, para después cerrarlas, abriendo en todos por $2 la importación discriminada, indiscriminada, para terminar con la industria nacional y también con las economías regionales? ¿Qué diferencia hay con la convertibilidad de Cavallo? encorsetado el dólar, todo lo que pasó. ¿Qué diferencia hay con esto ahora? Encorsetado el dólar y las empresas, las pocas empresas que seguían funcionando, empresas que tenían 50, 60 años como Nucet, terminaron quebradas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me podés explicar? Es todo lo mismo. Lo que pasa es que hay muchos que creen que estos son mejores que los otros. Cada uno viene a cumplir una etapa. Esto es una continuidad permanente. Cuando tuvieron que vender la empresa, ¿quién fue el vocero? YPF, ¿quién fue el vocero de la entrega y de la venta? El actual jefe de la CI, Parrilli. Y todo Santa Cruz apoyó la entrega del petróleo, de la empresa de petróleo nacional, YPF. ¿Quiénes después la recuperaron vaciada para hacérsela pagar al pueblo lo que no valía? Los santacruceños, que se habían llevado 620 millones de dólares de regalías petroleras que le dio Cavallo para que ellos aprobaran la entrega de YPF, y desaparecieron. Como dijo la Presidente, se evaporaron. ¿Y quiénes son los que después las recuperan vaciadas? Lo mismo que fueron los voceros para entregarla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La política económica, acá pueden cambiar los presidentes, pero la política económica, lo expliqué más de 100 veces, todos los asesores de cada uno de ellos participó en la destrucción de la Argentina. Todos los equipos económicos que tienen cada uno de ellos participaron en la destrucción de la Argentina. Así que no te hagas problema. Yo voy a estar en estado para seguir peleando. El problema de los que creen que gane uno o gane otro va a cambiar algo. Yo estoy seguro que no cambia nada, pero a votar se ha dicho. Les voy a contar, le venía diciendo a Macri, a Jorge recién hablando en el camino, Cyril Rochelle, uno de los grandes banqueros internacionales, que fue el padre maestro de todos los usureros del mundo, decía: déjenos votar, que el que gane la elección lo ponemos nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que el pueblo lo único que hace es convalidar con su voto los desastres que hacen los políticos. Todavía no hemos aprendido, nos falta mucho aprender de lo que ha pasado en la Argentina. Joanini, buenas tardes. Mire, siempre lo escucho y ahora vi que hablaron por primera vez en mucho tiempo de los seguros. Las compañías de seguros en Argentina están actuando de una manera que es asquerosa. ¿Y sabe cuántos juicios tienen? Entre mediaciones y juicios llegan a 500.000 casos. Porque no le quieren pagar a nadie, o cuando pagan, pagan moneditas. En complicidad, por supuesto, con la justicia y con una ley de seguros que es vergonzosa. Es de la época de Onganía y las indemnizaciones son cartoneras. Gracias, Rubén. Hola, muy buenas noches, habla Virginia de Saavedra. Realmente te felicito con todo el corazón, Rubén, por esta charla, por permitir a los que no piensan como uno que tengan la oportunidad de poder dialogar, entenderse con educación, con respeto. Y realmente todo termina lo mismo, ¿no? Pobres jubilados, acá en mi barrio, Lugones y Ramallo, un centro de jubilados, no le dieron el bolsón de comida este mes porque dice que la cámpora fue a pedir plata al ANSES, como si no supiéramos que piden, lo piden y le dan lo que quieren. ¿Y los viejos qué hacen? ¿No comen? Con el miserable sueldo, porque eso se lo dan a los que cobran las mínimas. Para eso le descuentan. Buenas noches. Le preguntaron a Perón qué pensaba de Homero Manzi y dijo: tenía dos caminos, o ser un hombre de letras o hacer letras para los hombres. Como eligió el segundo, fue silenciado por muchos. Gracias, Jorge Valadero. Fue impuesto por el Banco Mundial para que la Argentina no tuviera industria manufacturada. De esa manera tenía nada más que producción de materias primas. Eso es lo que ellos quieren, los países del norte. Y bueno, eso es lo que consiguieron, primarizar el secundario. Gracias, José de San Cristóbal. Giovannini, lo felicito por el programa. A veces viene un poquito medio borroso, pero bueno, igual lo escuchamos. Y realmente aquí hay que quebrar ese bastardo que tenemos en la Secretaría de Comercio. Es el que trabaja para las corporaciones y el que se queda con la plata de todo lo... La poca plata, va. La miseria y la limosna que nos da el gobierno nacional. Porque yo le diría a esta señora presidenta, le habla José, de acá de la zona del Congreso, a esta señora presidenta, ve cómo vive la madre de ella, pagando las despensas y todo, con 4.000, con una jubilación mínima. Que Dios lo bendiga, suerte, salud y paz para todos. Yo le diría a los jubilados que escuchen a Bocio, que escuchen el audio. Bocio dijo que el 82% se puede dar un mes, dos meses, y al tercer mes hay que sacarlo porque no hay plata. Y Bocio va con Scioli. Scioli no dijo cómo lo va a implementar. No dijo si va a sacar a esta gente trucha del INDEC. Por favor, no se dejen engañar. Es terrible lo que está mintiendo. En 4 años como presidente piensa hacer lo que no hizo durante 8 años en la provincia de Buenos Aires. No dijo si al nuevo ministro que propone de salud va a volver a la tabla donde se marca la desnutrición de los niños. Es terrible lo que... Sí, quisiera saber el domicilio de Radio Belgrano para poder ir directamente a verlo a este gran señor que tiene de la historia argentina, que es Rubén Giovannini, y felicitarlo por ese gran programa. Y creo que tenemos que salir todos los jubilados juntos para hacer, no reemplazarla, nadie se reemplaza, pero para seguir la lucha que inició Norma Plaza. Yo me considero como un peronista realmente preparado ya para iniciar y salir con parlantes, darle y escuchar la voz de los jubilados. Tengo el equipo de audio. Hola, Giovannini, Juan Carlos de José de Paz. Prefiero la jubilación en el tiempo de Alfonsín, que aunque había 5.860 de por ciento de por año de, digamos, de devaluación, nosotros teníamos siempre el mismo sueldo. Aunque no hizo ninguna obra, y Alfonsín tuvo la suerte de que se lindó la provincia de Buenos Aires toda, con Alendari. Bueno, y además en la alianza prefiero a Patricia Bullrich, que nos descontó el 13%, y a los empleados públicos también, se lo merecían. Investigadores, científicos, enfermeros, doctores, a todos le descontó el 13%. Así que prefiero todo eso. Viva a todos los de la ultraderecha. Primeramente me gustaría que me explique qué es la ultraderecha. Porque Alfonsín, ultraderecha. Me parece que fue irónico cuando decía Alfonsín. No, dijo Alfonsín, nombró al 13%, la Bullrich, de la Rúa, pero cuidado, que acompañaban un montón de tipos que están en este gobierno. Parece que este hombre tiene una memoria parcial o le funciona la mitad de la computadora. Porque mucha gente que está en este gobierno y acompañó a este gobierno era de la alianza que le sacó el 13% a los jubilados. Y para su conocimiento, mi amigo, yo no estoy ni con Macri, ni con Scioli, ni con nadie, porque son todos ladrones de votos, porque engrupen a la gente y cuando llegan hacen lo que se les canta el culo. ¿Me entendió? Entonces, usted cuando habla, como habló recién, me está diciendo que esto han sido mejores. Y si yo le digo que un jubilado que hoy gana 4.200 pesos debería ganar 12, 15 mil pesos, porque si le aplican la movilidad, cuando le sale el reajuste pasa a cobrar esa cifra. ¿Usted qué me dice? ¿Usted se asusta de que le robaban el 13% de 500 pesos o de 500 dólares? Hoy le roban tres veces lo que está cobrando. A ver, ¿me quiere explicar usted por qué a esto los deja fuera? Esto es lo que a veces la gente cuando habla y no piensa. Lo pasa que en aquella época le robaban un montón más el 13, me parece. Claro, pero vos fijate que no era tanta la diferencia, porque en aquella época el 80% de los jubilados había un escalafón. A medida que se iban jubilando, vos que tenés memoria, había una pirámide. Pará, sí. Que te explico esto porque es importante entenderlo. Había una pirámide. Los que más aportaban, más arriba estaban. ¿Quién congeló la movilidad en aquel entonces? Y como había estado la convertibilidad, uh-huh, si bien se había devaluado, la devaluación no había sido tanta, había sido de un 40 y pico%, de allí el fallo Sánchez. Pero el que congeló la movilidad, que permitió que se achatara la pirámide, fue Carlos Néstor Kirchner. Y de allí que a partir de ese achatamiento, el 75% de los jubilados hoy está en la mínima. Quiere decir que a todos aquellos que habían aportado para estar ganando mucho más de la mínima, los bajaron a la mínima. De allí que es estos reclamos reconocidos por la justicia, te están robando muchísimo más ahora que lo que te sacaban del 13%. Uh-huh. Esto es lo que quiero que quede claro. Yo que se asombran del 13 y se olvidan de que le están robando tres veces el sueldo que está ganando. Te quería hacer una pregunta. Sí. En el momento que le descontaban el 13% a los que cobraban 500 pesos o más, eran tres mínimas. Sí, correcto. Más, pero ¿qué porcentaje era de jubilados? El que cobraban 500 arriba. Pesos o más. Y calcula que el 50% de los jubilados estaba por arriba. O sea, al 50% le descontaban el 13%, más aproximadamente. Exacto. Y al resto, no. Pero ¿qué pasa? Cuando empezaron a dar aumentos, viste que vino el gran descalabro económico, y entonces, ¿qué pasó? Empezó a generarse inflación. Y durante dos o tres años, al jubilado que estaba en la mínima, le aumentaban, al otro no. Entonces, ¿qué pasó? Fueron subiendo al de abajo, pero manteniendo al otro, el del medio, manteniéndolo ahí. Y eso fue el achatamiento, por eso hoy el 80, el 75% de los jubilados está en la mínima. Y toda esa gran cantidad de jubilados que bajaron, deberían estar ganando. Si vos ganabas 500 pesos, que eran 500 dólares, en aquel entonces eran tres mínimas y un poco más. Hoy estás en la mínima, ¿qué quiere decir esto? Que vos tendrías que estar ganando, si se hubiese movido como debería haberse movido la garantía constitucional de la movilidad, vos tendrías que estar como mínimo con tres jubilaciones mínimas ganando. Entonces, tres jubilaciones mínimas hoy, ¿cuántos son? 12.000 y pico de pesos. Y estás ganando 4.200. Sí, es que lo lógico sería que fuera proporcional a lo que ganan los en la actividad. Bueno, pero eso es lo que yo te estoy planteando, claro, padre. Claro, por eso. Porque por ¿dónde se basa el reajuste? La parte no es de la inicial. Pero no es solamente que eso sería lo justo, sino que el hombre aportó por esa cantidad de dinero. Claro, y que por eso si es plata que de él. Le están devolviendo lo que él puso. Aparte, fíjate la proporción. El promedio de vida en Argentina, ¿de cuánto es? Del hombre, 72 años. Ajá. Y la mujer, 75. Este es el promedio de vida. Vos trabajás de los 18 a los 65. ¿Cuánto aportaste? 47 años. ¿Cuánto vas a cobrar jubilación si tenés que jubilarte a los 65, a los 72? Promedio 7. 7 años. Y está bien, ya va a salir. Pero hay algunos que viven a los 90, sí, pero ¿cuántos son los que viven a los 90? El promedio, tomame. Sí, hay algunos que se mueren antes de jubilarse. ¿Te das cuenta? Entonces, Realmente por eso le tengo que aclarar, cuando esta gente en forma así con sorna te quiere cargar, para cargarme tenés que tener conocimiento, si no llama a otro programa y carga a quien quiera, a mí no me cargues. Sí, en me realidad... quiso cargar como que yo estoy apoyando esto, estoy apoyando, yo no apoyo a nadie, yo solamente defiendo lo que tengo que defender, el derecho del jubilado a cobrar lo que le corresponde. Después que gobierne Juan, Pedro, Julián, en el 91 me metió en Cana Menem. Después, Duhalde, ¿te acordás cuál era la solución de Duhalde en aquel entonces? Que adoptaran un jubilado, aquellos que pudieran. Año 91, carpa de Plaza Lavalle. Después vienen todos estos magos, los magos Riau, porque son así, los magos Riau, como el caso Menem, con soluciones mágicas. Después viene esto otro, te quita, viene de la Rúa, te quita el 13%. Después viene el otro y la solución. Asumió y no hizo más que asumir. A vos te descontaron dólares, el 13%. La Corte reconoció que eso era inconstitucional. Deberían haberle devuelto los dólares que le habían descontado. Ah, pero como había en aquel entonces el corralito, corralón, no se le podía devolver dólar. Entonces, pero tampoco le devolvieron pesos, le devolvieron bonos, que cuando el jubilado lo iba a vender, le daban el 25, el 30% de su valor. ¿Cuánto le chorearon al pobre viejo en aquel entonces? ¿Y cuánto le siguen choreando ahora? Yo desafío a cualquiera de todos estos jetones que a veces llaman y hablan pavadas, que vengan aquí, que yo voy a traer las pruebas de todos los jubilados que ganan el juicio y a cuánto se va el haber cuando le reajustan el haber. ¿Y cuánto debería estar ganando si se cumpliera con la Constitución Nacional y la ley? Y esos son los que me llaman y me dicen que yo les pudro la cabeza a los jubilados. Yo no sabía que avivar a la gente de sus derechos era podrirle la cabeza. La cabeza la tienen podrida los que piensan y hablan de esa manera, engañando a los demás, a sus hermanos, a los que sufren. Porque no cagan a un banquero ni a un rico. Están cagando a un pobre que vive con su jubilación que no le alcanza. Y entonces, el otro día me llamó uno y dice, a mí este gobierno me dio una jubilación. Si a usted este gobierno le dio una jubilación, debe ser porque usted nunca fue solidario con sus hermanos. No aportó en su perra vida. Y por eso le dieron, le regalaron una jubilación. Que no se la deberían haber dado con los fondos previsionales, quitándosela a otro pobre viejo que se está cagando de hambre por culpa suya. Porque la ley dice que se la tenía que haber dado de fondos de rentas generales y no desde el ANSES, porque ahí está el jubilado aportante y el jubilado no aportante. Los jubilados que no contribuyeron deberían cobrar por rentas generales. Ley 24.241, artículo 187. Agarre la ley y léala. Entonces, así yo le tengo que contestar a cada uno de estos que a veces hablan. Y le tengo que decir muchas cosas feas que no le va a gustar. Y no me gusta ofenderlos. Pero tampoco vengan a querer tocarme el traste, porque soy como la mula, pateo. Sí, sí, entre otras cosas dijeron que, yo escuché por los medios de comunicación, que el ANSES se había gastado 2.200 millones de pesos en publicidad, no sé si en el último año, los dos años, es una vergüenza. Sí. Y eso que de la actualización de las jubilaciones, es lo mismo que los mínimos no imponibles o el monotributo, que no aumentan la categoría. O sea, hay inflación, necesariamente la gente cobra más, factura más, y las categorías tienen siempre el mismo nivel de facturación, entonces el impuesto a la ganancia, claro, entonces van pasando a responsables, sí, o de categoría o a responsable inscrito. Pasan a pagar más, sí, o incluso a ser responsable inscrito, entonces tiene que pagar IVA, ingresos brutos, pagarle un contador que le evite, teniendo siempre el mismo nivel de ingreso, el mismo, sí, claro, es una vergüenza. No sé si queda algo. No. ¡Adentro! traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sí, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Bien, acá estamos haciendo el programa hasta las 21 horas con Leonardo Castañino, que se sumó. ¿Lo viste al Vasco? ¿Lo viste al Vasco? ¿Qué te dijo? ¿No te dijo que si gana Macri se cierran las lecherías? Sí. Y si gana Scioli, nos quedamos sin lechería. Sí, si gana Scioli, no sé, hasta el sub te van a cerrar. Bueno, che, vamos a hablar en serio, porque hasta ahora hemos estado hablando un poco en broma, un poco en serio. Ha habido un fallo interesante con respecto al tema previsional. La Cámara Comercial Federal, le paso a contar, la Cámara Federal de la Seguridad Social, casualidad, la segunda, la sala 2 del doctor Herrero, brillante juez, resolvió que el fuero previsional es el que debe atender en un reclamo de reajuste de haberes que también contenía un pedido de indemnización por daño moral por la aplicación de los índices que del ANSES para el cálculo del haber. Es decir, ustedes saben que el ANSES sabe que está calculando mal los índices. Hoy todo jubilado que se jubila tendría que estar haciendo juicio. Todo trabajador que se jubila tenía que estar haciendo juicio. O sea, ya el cálculo inicial ya lo están estafando. Ya lo están estafando. Entonces, este jubilado, ¿qué es lo que hace? Plantea el reclamo sobre el reajuste de haber, pero a su vez hace un juicio civil por daño moral. ¿Por qué? Porque hay una culpabilidad por parte del ANSES al hacer mal el cálculo. Bueno, la resolución fue dictada por la sala 2 de la alzada en los autos Bellido Marta Susana contra ANSES, sobre incidente, en el que la jubilada, además del pedido de actualización de su haber, pidió un resarcimiento por daño moral por la utilización de índices y coeficientes ilegítimos. La causa tramitó en su inicio en el fuero de la Seguridad Social, donde la magistrada que actuó declaró su competencia para entender en el reajuste, pero no así en relación al reclamo por daño moral, por lo que remitió el mismo al fuero civil y comercial federal. Este último no aceptó la competencia atribuida, por lo que la alzada, integrada por los jueces Emilio Fernández, Nora Dorado y Luis Herrero, tuvo que definir la cuestión. Los magistrados se inclinaron por mantener la competencia del Fuero Federal de la Seguridad Social, por entender que el reclamo por daño moral era accesorio al reclamo principal del reajuste de haberes. En atención al carácter accesorio del reclamo por daño moral, debe atribuirse a la señora juez de grado a cargo del Juzgado Federal de Seguridad Social número 5 la competencia para entender al respecto en todo. En tanto ha declarado su aptitud jurisdiccional para conocer la pretensión principal por la que se persigue el reajuste de haber previsional, indicaron los camaristas. De esa forma, el Tribunal de Apelaciones resolvió remitir las actuaciones al Juzgado Federal de la Seguridad Social para que reasuma la competencia y dicte fallo de ambos reclamos. Esto es importante porque el fallo contemplar el daño moral estaría habilitando a todos los jubilados a reclamar también por daño moral, porque son conscientes de la estafa que le hacen al hombre o mujer que se jubila. Lo hacen conscientemente, les roban lo que deberían pagar. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo la justicia. Para ese señor que se horrorizaba del 13% y que dice vamos a volver al 13%. No lo vi a ese señor en la plaza, peleando junto a mí, en la plaza, por ese 13%. No lo vi disfrazarse de preso cuando cayó la Corte de Suprema de Justicia menemista. No lo vi a ese señor pelear para que le devolvieran el 13% a los jubilados en todas las marchas que nosotros hicimos. Ahora viene acá y jetonea. Es guapo, la sabe toda, pero no lo vi nunca peleando. Por eso no me gusta que me chumben. Como decía el tango, no le doy bola a los grasas que me chumban y se alarman o no me chumban desde lejos. Para hablar hay que saber, hay que haber estado. No lo vi en ninguno en contienda a ese defensor de los derechos del jubilado. No lo vi. Ahora te voy a dar para que leas algo. ¿Cómo no? Que esto es un... no tiene desperdicio. Y espero que el Tano de Pole Position me esté escuchando. El Tano. Angelito de Luca. Angelito de Luca. Porque me dijo, ¿por qué no habla de...? Le digo, mirá, yo te voy a leer, y esto está dedicado a los políticos italianos. La homilía, este sermón del Papa Francisco, está dedicado a los políticos italianos que le pidieron que Bergoglio les diera una misa. Quizás para purificarlos a ellos, pobres, que están muy... pero yo creo que lo podemos trasladar aquí, y esta misa se la podría dar a todos y cada uno de los personajes de este gobierno. Te lo dejo a tu criterio, léemelo vos, porque... Muy bien, avanzamos entonces. Para Angelito de Luca. Es largo, pero es para Angelito de Luca. Después me lo... espero que lo esté escuchando. Por favor, después me lo cortás y se lo mandás por mí. Los parlamentarios italianos le pidieron al Papa asistir a una de sus misas. Él los recibió con una dura homilía que, según un analista, tuvo el mismo tono de los Te Deum que molestaban a los presidentes argentinos. En la misa que ofició ante cerca de 500 políticos italianos, Jorge Bergoglio habló de los fariseos y de una clase dirigente que, en tiempos de Jesús, se había alejado del pueblo, cerrado en el propio grupo, en el partido y en las luchas internas, en clara analogía con el presente. Sentados en los bancos de la imponente Basílica de San Pedro, los escuchaban 9 ministros, 19 subsecretarios, 298 diputados y 176 senadores. Hacía tiempo que los parlamentarios le solicitaban al Papa el honor de asistir a una de sus misas, quizás alguno hoy esté arrepentido. Francisco accedió finalmente y decidió trasladar la ceremonia a la Basílica de San Pedro. La pequeña capilla de Santa Marta, donde oficia misa todos los días, era obviamente demasiado pequeña para la ocasión. Pero el Papa fue intransigente con la hora. Sus misas son a las 7 de la mañana, lo que obligó a los parlamentarios al madrugón. Ese despertar al alba de los políticos fue trend topic en las redes sociales, y para colmo el mensaje del Papa fue durísimo y lo suficientemente directo como para que todos se dieran por aludidos. Esta clase dirigente se había alejado del pueblo, interesada solo en sus cosas, en su grupo, partido, en las luchas internas, dijo el Papa. Tenían sus energías tan concentradas en otras cosas que no reconocieron al Mesías. La lectura bíblica había sido más que significativa, tomada del libro de Jeremías, y en ella el profeta se hacía eco del lamento de Dios hacia una generación que no escuchó a sus mensajeros y que, en cambio, busca justificaciones a sus pecados. Me dieron la espalda, citó el Papa, señalando que esta frase hacía referencia a una ceguera respecto a Dios por parte de los líderes del pueblo. Su corazón, siguió diciendo Francisco, se había endurecido. Para ellos era imposible escuchar la voz del Señor. Somos todos pecadores, pero ellos de pecadores habían pasado a corruptos, y advirtió. Es difícil para los corruptos volver atrás. El pecador sí, porque el Señor es misericordioso y nos espera a todos, pero el corrupto está fijado en sus cosas, y estos eran corruptos. Estos políticos, dijo el Papa, son personas que han rechazado el amor del Señor, y este rechazo los ha llevado por un camino que no es el de la dialéctica de la libertad que ofrecía el Señor, sino el de la lógica de la necesidad, donde no hay sitio para el Señor. En la dialéctica de la libertad está el Señor que nos ama tanto. En cambio, en la lógica de la necesidad, se debe hacer, se debe hacer, se debe, se han vuelto comportamentales. Son hombres de buenos modales, pero de malas costumbres. Jesús los llama sepulcros blancos, agregó, lapidario, invocando el pasaje bíblico de Mateo 23:27, en el cual el Señor dice, cuidado ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a sepulcros blanqueados. Por fuera se ven lindos, pero adentro están llenos de osamentas y otras podredumbres. En este camino de la cuaresma, concluyó Francisco, nos hará bien a todos nosotros pensar en esta invitación del Señor al amor, a esta dialéctica de la libertad donde hay amor, y preguntarnos todos, ¿estoy en el camino? ¿O corro peligro de justificarme e ir por otro camino? Uno coyuntural, porque no lleva a ninguna promesa. Algunos medios italianos señalaron que no era el discurso esperado por los políticos, y sin embargo, a la salida de misa, en una mañana para colmo lluviosa, estos buscaron mostrarse satisfechos y coincidentes con el mensaje papal. La presidenta de la Cámara, Laura Boldrini, dijo que Francisco había estado un poco severo, pero bien. Giovanni Totti, el nuevo referente de Forza Italia, interpretó las palabras del Papa en el sentido de una necesaria renovación. Angelino Alfano, ministro del Interior, se mostró coincidente diciendo que las necesidades de la gente debían estar en el centro de la política. Y Graciano Del Rio, subsecretario de la Presidencia del Consejo de Gobierno, señaló que la invitación que les había hecho Bergoglio a permanecer cercanos al pueblo debía ser motivo de reflexión. María Elena Boschi, joven diputada del Partido Democrático y ministra para la Reforma Constitucional, calificó el discurso del Papa como fuerte, pero aseguró que no se sentía personalmente señalada. Claro que los comentarios en off, según informa el sitio del canal TG7, fueron de otro tenor. Algunos se quejaron de que el Papa los hubiese metido a todos en la misma bolsa, y otros dijeron que el mensaje fue una verdadera bofetada. En el debate televisivo posterior, Máximo Franco, vaticanista y columnista del Corriere della Sera, dijo, la homilía tuvo el mismo tono de los Te Deum que daba en la Catedral de Buenos Aires y que no le gustaba escuchar al matrimonio Kirchner, y agregó, en esta misa todos los políticos se sintieron un poco Kirchner. Para colmo, el que esperaba fotografiarse con el Papa quedó más decepcionado aún. La ceremonia fue muy sobria, no hubo saludo oficial, excepto con el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara, Pietro Grasso y Laura Boldrini, y con el subsecretario Graciano Del Rio. La sobriedad del protocolo también fue motivo de comentario. Para Ernesto Preciosi, diputado del Partido Democrático, la misma sencillez de la ceremonia fue un mensaje más fuerte aún que las palabras. Máximo Cacciari, ex alcalde de Venecia, se mostró entusiasta con el mensaje. En un programa de televisión dijo que el concepto de que la corrupción es imperdonable es teológicamente discutible, pero políticamente demoledor, y expresó su deseo de que el nuevo gobierno italiano haga los cambios que Francisco ya está llevando a cabo en la Iglesia. No sin ironía, Vittorio Macchiose escribía en Il Giornale un breve comentario que, bajo el título Políticos y Ladrones, Dios perdona, Francisco no decía el infierno de los políticos empezó al alba. Despertador a las 5 para encontrar la corbata justa. Francisco no dice ni siquiera buen día. Los pecadores arrepentidos serán perdonados, los corruptos no. Todos se miran. para ver si está hablando en general o para este ese grupito del centro. Pero cuando el Papa los llama sepulcros blancos, entienden que se los está tomando con todos y cada uno. Pánico. Los corruptos son lo peor de lo peor. Quizás somos nosotros los escribas y fariseos, piensan. Mucho, mucho más lejos del perdón que las magdalenas y las prostitutas. Frente a Bergoglio, todos se sintieron Kirchner, dice esta nota. Cuando terminó el sermón le dijo, atáquense ese palo. Che, a De Luca no le habrá pasado como ese que fue al peluquero y después lo fue a ver al Papa, ¿no? Y no sé, no sé. En septiembre, miramos la hipocresía, ¿no? Cuando yo digo la hipocresía de los gobiernos, el señor dijo que va a dar el 82%. ¿Sí? Nunca habló del 82% ahora porque hay elecciones. Mm. Bueno, lo mismo pasa con los demás candidatos. Pero, fíjate vos, confesión de parte, relevo de prueba, es un viejo dicho de la justicia. En septiembre, los salarios en negro subieron otra vez más que los sueldos en blanco. Ahora bien, ¿quién dice esto? El INDEC, el organismo oficial del gobierno. Esto para razonar el artículo, no es cuestión de leer un artículo, sino razonarlo. El INDEC es dependiente del gobierno. Me está diciendo que hay trabajadores en negro. Y este informe del INDEC también lo hace suyo el Ministerio de Trabajo, que debería ser aquel que debería evitar el trabajo en negro. Sí. Entonces, ¿te das cuenta de la hipocresía? Porque ellos son conscientes del trabajo en negro y lo permiten. Son conscientes de la violación de las leyes laborales y la permiten. Sí, sí, si vos... Y permiten que den más aumento. Cuando vos vas a una paritaria estando en blanco, fíjate que te ponen topes. Y acá permiten aumento fuera de cualquier paritaria porque son trabajadores en negro a los que se están explotando. Eso es trabajo esclavo porque directamente no cumplen con las leyes y está, ese hombre no tiene obra social, ese hombre no tiene cobertura jubilatoria, aporte jubilatorio, para mañana jubilarse. ¿Quién lo permite? Y hay un alto grado también de complicidad por parte de los gremios que saben de esto y no hacen nada. Voy a leer. Lo más lindo que vos como privado tomás una persona en negro y te fusilan. Y te digo más, el Estado, no sé ahora, pero hasta no hace tanto, tomaba gente, por ejemplo, estudiantes, y ni siquiera les pagaba. Eran, no sé, pasantes. Sí, no sé cómo les decían. Pasantías. Estaban un año trabajando gratis y no le pagaban un mango. En septiembre los salarios en negro subieron otra vez más que los sueldos en blanco. En segundo término, en el noveno mes del año sobresalió el incremento de los saberes de quienes están registrados en una dependencia del Estado Nacional, con 1.9%. Y en menor medida los trabajadores privados formales, que en promedio recibieron una mejora del 1.56%. De este modo, y de la extrapolación de la serie de distribución funcional del ingreso del INDEC y del Ministerio de Trabajo, se estima que el salario promedio de la economía ascendió a casi 13.310 pesos con un desagregado liderado por los empleados públicos de 15.594 pesos. Los privados registrados, 13.960. Y los informales o en negro, 7.710 pesos. Ahora vos fijate que los empleados públicos ganan 15.594 pesos. Los privados, 13.960, están por debajo. Y recargaron con los chicos de la Cámpora, por eso los empleados públicos están ganando mucho más que el trabajador privado. Observa todos estos detalles. Pero los informales o en negro, lo dice el Ministerio de Trabajo, no tienen vergüenza. porque el Ministerio de Trabajo debería tener la, tiene, no debería, tiene la facultad de no permitir el trabajo en negro. ¿Y por qué no lo hace? Ahora, ¿qué tiene que ver un empleado, un trabajador de 13.310 pesos con una jubilación mínima de 4.200 pesos? ¿Esa es la proporcionalidad razonable? ¿El 30%? Sí, lo yo que te lo estoy decía. Razonando este artículo, no estoy nada más que razonando el artículo. Sin hacer un juicio de valor. Sin hacer juicio de valor, sino razonando el artículo. Si la jubilación, dice en el fallo Badaro, debe tener una proporcionalidad razonable, debería ganar 10.000 y pico entre, pesos. Entre lo que debe ganar un trabajador activo con relación al pasivo, tiene que existir una relación, y esa relación es una proporcionalidad razonable, no puede ser razonable el 30% de lo que está ganando el activo. Ahí te demuestra el choreo que le hacen al pobre viejo. Y cuando vos querés hablar y tocas estos temas y lo querés poner y lo defendés, entonces vos sos el malo de la película, el que le podría ir la mente al... Y lo peor de todo es que te lo dicen los mismos tipos que son estafados. O algunos tipos que maman de la teta de la vaca y le sacan un poquito de leche y con eso están contentos. Pero no ven el hambre de sus hermanos y la ignominia que tienen que vivir cuando trabajaron toda una vida para estar muriéndose de hambre. El índice de salario estima la evolución de los sueldos pagados en la economía, aislando al indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como cantidad de horas trabajadas y ausentismo, y premios por productividad. Y se toma en cuenta para su elaboración estimaciones tomando en cuenta tres sectores: el privado registrado, el no registrado y el público. Si vos tenés que tomar en cuenta para hacer una especie de elaboración y estimación, y vos tomás el no registrado, es decir, que vos tenés un conocimiento pleno de dónde están los no registrados. Pero ¿y qué haces para que esto no ocurra? Porque no debería ocurrir. Las leyes son claras. Según esa serie, el promedio de las remuneraciones se movió levemente por arriba de la tasa de inflación del 28% que estimaron el conjunto de las consultoras privadas, liderados por las subas del 31,7% para los empleados informales y en menor medida del 30,6% los ocupados en empresas y organismos del Estado, y más atrás con el 28,5% los registrados privados. La serie de salarios del INDEC viene después, publicada, pero no vale la pena, es muy larga, muy extensa. Bueno, acá hubo un sincericidio, che. A este o lo matan, o se, con lo que dijo, se suicida. Me ¿qué refiero dijo al doctor José a Pampurro? Pepe Pampurro, ex ministro de... Sí, lo escuché, sí. Después yo soy el loco, el hijo de puta, pero ahí está, lo que dijo él es lo que digo yo siempre acá. ¿Qué carajo tienen que ver con el peronismo toda esta manga de ratas? Si se despierta el general nos mata a todos, dijo José lo dijo Pampurro. Pampurro, no lo dijo Giovannini en Tiempo Nacional, ¿eh? Es un tuit del ministro de Salud de la Nación, Daniel Golán. Desató una polémica muy fuerte en el peronismo. Dijo: los 12 nuevos centros de radioterapia para tratamiento del cáncer continuarán adelante si Scioli es presidente. Pensá bien tu voto, dijo en su cuenta de Twitter, que generó gran estupor. Fuera de ser verdad, dijo Daniel Golán, yo lo escuché en declaraciones, que fue hackeada su cuenta y que él nunca puso eso, y que inmediatamente, que cuando lo vio, lo desarticuló. Pero bueno, pero el Twitter igual hizo carrera. El ex funcionario. Pero hubo otros Twitter, también de él. El ex. Sí, bueno, ese de que me hackearon. Bueno, pero si la cuenta fue hackeada, pueden hacer 10.000 Twitter en 5 minutos. Sí, bueno, eso de me hackearon. Y, pero si no te hace cargo, si lo pones vos, te hace cargo. Me invitaron la voz. No, podés arrepentirte. Podés decir también, me invitaron la voz. Pepe me dijo que si votamos a Macri, se cierra la lechería, así que no cierra la lechería, este hombre dijo. Eres es un ex funcionario, Néstor Kirchner, y actual vicepresidente del Banco Provincia, José Pampurro, que es aquel Médico de Duhalde. Médico de Duhalde, sí señor. Criticó fuerte a Golán. Tampoco es peronista. Por esas declaraciones. ¿Cuál de los dos? ¿Quién? El médico y él. No. Duhalde. Ah, ninguno. Ninguno de los dos. Bueno. Pero se ayudan porque se van a encontrar. Algún día con Perón se van a encontrar y allá les va a pedir cuenta. Por eso están todos cagados ahora. O por el pueblo también, que dijo guarda cuando los pueblos agotan la paciencia. Escuchar cosas así indigna más allá de la política, es una barbaridad, no sé por qué lo dijo, y aseguró quien recordó que semanalmente concurre al hospital italiano a ayudar a pacientes oncológicos. Pampuro le reclamó a sus compañeros de partido que perdieron en sus provincias que se callen un poquito la boca, porque advirtió, están prostituyendo la política, parece que no basta con que se pierda la provincia de Buenos Aires, creo que el fondo quieren hacer perder a Scioli y arrastrar en esta situación a algunos gobernadores victoriosos. Que se callen un poquito la boca, están prostituyendo la política, repitió de nuevo, y en declaraciones el ex senador y ministro de Defensa recordó que cuando le tocó perder, se utilizaron formas de hacer propuestas, pero esta forma de hacer política con agresión permanente le hace daño al peronismo. ¿Viste que es peronista? ¿Vos decías que no? No, yo no digo nada, yo digo que él dice que si viene Perón los mata a todos, a mí no me va a matar. Pues yo no estoy haciendo nada malo, al contrario. Pero dice, le hacen mal al peronismo, y dijo, nos mata a todos, él se incluyó dentro del peronismo. Claro, sí, dentro Pampu. de los que Perón mataría. Ellos no lo acompañé ni a Menem, ni a Duhalde, ni a este que sí, se fue, ni a Perón la otra. Perón siempre fue menemista. Sí, la verdad. Ellos son el ombligo del mundo, se necesita algo de idoneidad, aún en la derrota. Me parece que todo esto prostituye más la política, sentenció. Y en este sentido reclamó marcar una conducción y encolumnarse detrás del interés general, que es que Scioli sea presidente. Ah, Pampuro está... Recordó que el ministro Golán tiene que explicar todavía lo del plan Cunita, una causa en la que se investiga si el ministerio incumplió con los precios de referencia. Reiteró, Golán no sé qué aportó, que se calle un tiempito, que se ate la boca con una cinta. Y a Golán no lo conozco, llegó a ministro no sé por qué, habla en nombre no sé de quién, y acá todos quieren ser más papistas que el Papa y están haciendo un desbarajuste que lo va a pagar el peronismo, advirtió. Y para finalizar, planteó dudas sobre el verdadero propósito de la campaña que encararon desde un sector del kirchnerismo y aseguró que es llamativo en tal sentido y porque conoce bien a Aníbal Fernández, le pidió que los juicios sean medidos y le recordó que en este momento el protagonismo es de Scioli y hay que ayudarlo para que gane la elección. Recurrir a grabaciones, recurrir a carpetas, no es la forma de hacer política, nunca en mi vida política lo he visto y la verdad es que si se despierta el general, concluyó, nos mata a todos. Patearon el hormiguero, como no, dicen los paisanos. Estos son los mariscales de la derrota que le llamaba Perón. A los mariscales de la derrota los tenía bien marcados, son toda esta cría. Y entre ellos Pampurro también, no te vayas a creer que Pampurro es santo. Lo que dijo es nada más que una especie de sincericidio, se suicidó solo ante la evidencia, ¿no? Ante la evidencia me rindo. No podés defender más allá de que puede ser que ya hayan hackeado, pero tuvo anterior a esto, hubo varios Twitter defendiendo y más o menos de esa misma, sin llegar a tanto. Y no denunció que se lo habían hackeado. Después de que salió este, que repercutió mal, ahí recién, después de creo 6 horas. Declaró Daniel Scioli, no nos vamos a arrodillar ante el FMI ni a los fondos buitres. No. Último momento. Eso lo aprendió de Vitela. Sí. No se arrodillaba, se ponía en 4 patas. Se bajaba los lienzos. No, se ponía en 4 patas, ¿no te acordás de las relaciones carnales? Por favor. No. Se ríe de la declaración. No. No, no me arrodillo. Pero, si quiere... en relación carnal y no me entrego. ¿Quiere escuchar a algún oyente? Sí, pero después de festejar un cumpleaños, recordar algún cumpleaños. Bueno, hoy es día 3. 3. Cumpleaños Mercado Juan José. Mercado Juan José, feliz cumpleaños. Y sabe una cosa: ¿quién más? La hija de un gran amigo, de una persona que siempre participa y nos escucha. y aparte participa de este programa. Es parte de este programa. Sí, sí, ha participado muchísimas veces y es parte del riñón de este programa. Bueno, Graciela Elena Sampaio, la hija de nuestro querido amigo Héctor Sampaio, hoy cumpleaños, y le deseamos un feliz cumpleaños también para ella. Un abrazo grande para Graciela y para los padres de Graciela también. Ahí va, el beso que le manda Daniel Espínola. Ahora sí, escuchamos oyentes, 4535-5999. Cuando retornemos hacemos un poquito de historia. Bueno, cómo no. Con Leonardo Castañino, yo también tengo alguna efeméride para recordar el día. Meta. Sí, Rubén, Maxi Espínola, buenas tardes. Roberto de Saavedra. Yo digo, Cristina, que se la pasó diciendo por cadena nacional que ella había ganado con el 54%. Alguno de la oposición de ese entonces le salió a decir las atrocidades que dicen ellos por ganar un punto, un voto más. Pero ¿será posible que no hay un solo kirchnerista que haya salido bien? Chao, Rubén. Ah, señor Giovannini, señor Maje y compañía, buenas tardes. Les habla Guillermo de Núñez. Ayer estuve viendo a Intratables, donde estaba el Lucatelli y Abal Medina, donde decían donde Maje, si ganaba, iba a sacar el dinero para pagarle al fútbol para todos. Que Macri saque el fútbol para todos y que le pague a los jubilados lo que le tiene que pagar, porque resulta que ellos sacan de hacer la plata para pagar el fútbol para todos. Así que le pague a los jubilados que viven una vida viva. Si no hay fútbol, no importa. Lo que pasa es que se le saca la leche a ellos, a los delincuentes kirchneristas, porque viven de la mangueada de la Ancel. Muchísimas gracias y disculpen el molestia. Buenas tardes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esto es lo que le decimos nosotros, los espartanos, a todos los ciudadanos. Ojo, muchachos, hay que seguir apoyando a Rubén Giovannini, concurrir a la marcha y luchar por esta acción de clase. Hay que sacarla sí o sí, porque el próximo gobierno no sé lo que nos dirá. Teniendo esta acción de clase, hemos ganado la batalla más importante, todos los jubilados. Así que por eso tenemos que concurrir a las marchas todos los jueves a las 10:30. Los esperamos frente al Monumento a la Valle, en Talcahuano y Tucumán. El señor Giovannini, al señor Macri, al ingeniero, a todos, y al extranjerito macanudo que tiene de sonidista, le deseo lo mejor. Pero le quiero hacer dos preguntas, señor Giovannini. Primero, tanto que se habla del 82% y de todo, y que Scioli, que el gobernador lo va a dar, y que se va. Yo presenté en el IPS, en julio, el expediente del ANSES que me hicieron llevar, porque yo trabajo en la Municipalidad de Berazategui, y estoy, ya esperando para cobrar, pero me dieron para dentro de 6 meses recién, o sea que en enero van a ser 6 meses. Hola, ¿qué tal, Giovannini, Macri y el señor operador? Buenas tardes. Te deseo lo mejor, sé que estás mejor, porque te escucho todos los días, Rubén, y un abrazo grande a todos los espartanos y a vos, Giovannini, que haces tanto, tanto por los jubilados. Muchas gracias por todo, Giovannini. Oscar de San Justo, me gustaría acompañarte. Te estaría seguro, jugate la vida, que estaría al lado tuyo. Chao, un abrazo grande, hermano. Chao, Giovannini. Hola, Rubén Márquez Espínola, Tiempo Nacional, habla Héctor de Chivilcoy. Y en esta década infame, la corrupción no conoce límites. Y silencio de tumba. Toda esta casta política, toda esta porquería, menos pensar en esta desgracia que tenemos en el Senado y en el Congreso, han hablado e investigado la tremenda deuda externa, su investigación, su tratamiento. Al revés, van a pedir más créditos, que es más deuda, más pobreza, que pagará por generaciones el pueblo. Y el que menos tiene, y ni la movilidad siquiera de los jubilados, ni qué hablar qué van a hacer con los genocidas Barry Gold, Monsanto, etcétera, las corporaciones que se están adueñando del país, etcétera, etcétera. Hola, buenas noches, es Gerente Neza, habla Jorge de Devoto. Yo estaba escuchando a Siori hoy, diciendo, vamos a dar el 82%, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a reproducir todo, persiana que baja, persiana que se levanta y se le da trabajo a la gente. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Qué está prometiendo? Si en 12 años que estuvieron en el poder no lo hicieron, ¿lo van a hacer ahora? Bueno, adiós muchachos, un abrazo para todos y me alegro que yo, Rubén, te haya repuesto de su estado gripal. Adiós, Jorge de Devoto. Hola Macri, hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No, quería hacer un comentario, porque estoy cansado de escuchar por televisión de esta gente, parece que hubieran aterrizado ayer acá en el país. Yo pienso de lo que se dicen peronistas, como Menem y los Kirchner y Scioli, yo pienso que no hubo ningún gobierno en la historia del país de que haya tengamos esos 10 años que nos entregaron el país. Así que yo no sé de qué habla esta gente y la gente que lo defiende. Pero lo sabe, un chico se da cuenta. Si le digo otra vez, Scioli, los Kirchner y Menem, el trío que nos deshizo el país. Después vienen a hablar del 2001. Noches. Gane quien gane, está fundido el país. Las reservas del Banco Central no existen. El déficit fiscal de la provincia de Buenos Aires son miles y miles de millones. Esto es lo que dejó la década ganada. ¿Qué sustan de Martínez de Hoz? Si toda la misma miércoles. ¿No se dan cuenta? ¿O que viven con un chupetín en la boca? Avívense, dijo. Cualquiera que gane, la Argentina está hecha mosca. Un abrazo. Cacho. En otro día, la otra noche, un señor estaba agradecido que le habían dado la jubilación y que tenía obra social y que se lo debía a la presidenta. No, el señor está equivocado, se lo debe a los otros jubilados, a los que no les han ajustado la jubilación como corresponde. Tiene que darle las gracias a los otros jubilados. María Esther, de Parque de los Patricios. Buenas noches, Giovannini, buenas noches, Macri, te habla Juan Carlos de Seiza. Se escucha los días, peronista hasta la médula. Y cuánta razón tenía el amigo Ramón Cuello cuando decía que los políticos eran todos ladrones y chorros. Cuánta razón tenía ese periodista. La verdad es que lo escuchaba siempre, igual que te escucho a vos. Pero espectacular, porque no hay un político que valga una moneda acá, viejo. Todos iguales, te mienten, lloran cuando hay elecciones, después se olvidan. Lloran, vienen a buscar el voto llorando porque son unos llorones. ¿Por qué no van a llorar un poco a Luján, hermano? Chao, gracias. Buenas tardes, mi querido compañero. ¿Cómo está, mi amor? Que estás en la pelea, en la pelea, en la pelea estamos todos. Los que te queremos. Yo escucho radio, pero con la claridad y los puntos y la coma que vos ponés, eso, ¿sabés qué? Te llevo para el futuro presidente. Gracias, Giovannini, por escucharme y que Dios te bendiga. Chao, chao. Equipo Nacional de Giovannini, habla Orlando de Floresta. Con respecto a los personajes que estuvieron en estos últimos 30 años en la parte económica, te puedo nombrar varios. Por ejemplo, Domingo Cavallo, José Luis Machinea, Zurril, Mario Broich, Pedro Pú, Roque Fernández, Ricardo Macarone, Ricardo López Murphy, Miguel Bain, Herman González, Martín Redrado, Melconian, Fraga, Daniel Marz, Fernández, Roberto Labaña, Lenikov, Banoli, Peirano, Miguel Kiger, Mario Blecher, Eduardo Amadeo, Prat Gay, Mario Vicen, José Rom, Horacio Teliendo, Canitrop, Alfredo Aldaco, Julio Drifel, y sigue la lista. Todos estos personajes estuvieron en los últimos 30 años. Buenas noches, Giovannini, habla Fernando de Moreno. Hoy a la tarde escuché por Radio Micre las abuelitas con el pañuelito blanco que todos los jueves se van a Plaza de Mayo. ¿Sabe cuánto cobran por mes? Estrella de Carlotto, Eve de Bonafini, 7.000 pesos. 7.000 pesos de jubilación cobran la abuelita de Plaza de Mayo. Los presos, 6.000 pesos. Y los espartanos, los sequitos, que me incluyo, que se están muriendo de hambre, de frío y de sueño, le da 4.200 pesos. ¡Hay que después ahí meter la presa! Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Mire, ayer, la verdad que le agradezco lo que me contestó. Que yo le decía de los... de Macri y todas esas cosas. Bueno, de política, en fin, como usted habla. Ahora yo digo, esta gente que le llama a usted, que son todos gente grande, ¿no? Yo pensaría más en los jóvenes que en los viejos. Está bien, los viejos necesitan ayuda, porque yo también soy una señora grande y soy jubilada. Pero no me jubilé ni por el doctor Kirchner, que lo quiero, y a la doctora Cristina también. Y sin embargo yo tengo un hermano discapacitado y vivimos perfectamente bien. Así que esta gente se queja de lleno. Norma Villalba de Monte Grande. Gracias. Hola, queridos hermanos peronistas, Giovannini, te felicito porque hoy te escuché en Radio Amplitud y diste una lección, como siempre, como la das ahora, todo. Y yo te digo, ¿no se acuerdan en el tiempo de Alfonsín que dijo que iba a arreglar lo de la deuda externa por Alejandro Gómez, todo lo que había dicho, y no lo hizo, cajoñó? Fue a hablar allá, no sé, era de la socialdemocrática. Y además, te digo, Scioli... ya sabemos lo que es Scioli. Estos que están ahora no son peronistas, son los imberbes que Perón echó de la plaza. Y los de la Cámpora, es un verso terrible, se llevan la plaza nuestra. Hola Rubén, hola Jorge. No nos olvidemos que acá el gobierno bajó el 13%, pero no nos olvidemos que Don Menem, el innombrable, justo con esto que están gobernando ahora, echaron a todos los compañeros de todas las empresas, con 40 y pico, 50, 55, 60 años, que ya no conseguían, no, 60 no, porque justamente los echó a todos, Menem y esta gente, lo echaron a todos los trabajadores de las empresas para venderlas. Y después subieron de 60 a 65 años. ¿Cómo no le van a tener que descontar si no había aporte? Había los millones de compañeros que quedaron sin trabajo y la empresa privada también. Yo trabajaba en una empresa de camiones y la... Buenas noches, querida mesa, espartanos y todos los que están en la radio, los escucho continuamente. Giovannini, te digo una cosa, yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Eva de Temperley habla. Mi marido decía que cuando algún gobernante se iba a Estados Unidos, le lavaban la cabeza. Y volvía todo al revés de lo que decía, como hizo el turco. Y acordate de Patrón Costa, que él siempre lo nombraba, a ver quién cajo era. Un abrazo, Eva. Hola compañeros, disculpen que llamo otra vez, pero ¿no recuerda el pueblo cuando íbamos en el tiempo de Alfonsín, íbamos al supermercado y nos remarcaban los precios en la cara con la maquinita? Hola Giovannini, usted sabe los números, sabe que ANSES está vacío, que no se va a poder dar el 82%. Por ciento hasta que esto no entre plata, no sé cómo van a hacer, que es mentira lo que está diciendo Scioli, lo salió de mentir Bossio, están mintiendo la gente. Hoy para mí es un día terrible por la barbaridad que escuché de un médico, un ministro. No tienen vergüenza de que la gente, si gana Macri, no van a tener remedios oncológicos, ya se fueron de la raya, en las otras elecciones amenazaban con la gente del SIDA. Lo que no sabe este gobierno, lo sabe y se hace el Gil, principalmente Scioli, no hay vacunas. El que no tiene una buena prepaga no puede vacunar a los chicos. Es terrible. Le agradecemos a todos los oyentes que se están comunicando al 4535-5999, 4535-5999. Y después pasamos a... Dígame algo, Giovannini. ¿Te acordás que los otros días leímos sobre el tema esto, la ley que se aprobó para evitar los ingresos, los exámenes de ingreso a la facultad? A la facultad. Sí. La y se argumentaba... La salida de aranceles, sí. Y es que hay algunos que votaron en contra igual. No, pero se argumentaba sí. Que era para favorecer la educación pública. Sí. Cuando en estos últimos 11 años se privatizó la educación de la Argentina. Y esto es en un estudio hecho por el CEA, Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano. Sí. Entre 1996 y 2003, la matrícula del sistema de educación común estatal habría crecido más que la del privado, del 96 al 2003. Es decir, hasta el 2003 venía creciendo la educación pública. La educación pública venía creciendo, sí, en perjuicio de la privada. Sí. Por el contrario, en los últimos 11 años, del 2003 al 2014, supuestamente cuando se abrió la inclusión, la matrícula privada creció mucho más que la estatal. Sí. Es decir, por la calidad educativa que brindaba la pública, sí, los que tenían guita se pasaban a la privada, sí, y abandonaban la pública. El 28,73% versus 1,62%. En 2014 se matricularon en las escuelas primarias estatales un 11% menos de niños que en el año 2003. Es decir, que la educación pública, la política de este gobierno fue para que aquel que pudiese mandase a sus hijos a la privada, porque degradó la educación pública, cuando la educación pública siempre fue ejemplo en la Argentina. Rubén, era una de las mejores educaciones de América, quizás la primera en aquellos tiempos. 11 años de privatización de la educación argentina. Después te vienen con el verso y te hacen leyes para mostrarte todo lo contrario. La única verdad es la realidad, son los números. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Continuamos hasta las 21 con Tiempo Nacional. Ahora vamos a entrar en la parte histórica. Antes de dar paso al ingeniero Leonardo Castañino, que nos va a deleitar con un tema que a mí me gusta mucho, porque creo que es el germen de todo lo que vino después. Y estamos hablando de hace más de 200 años. La ejecuté más grande de la historia argentina. Casi 200 años. Pero bueno, yo le voy a dar alguna efeméride del día de hoy. Hoy es 3 de noviembre. Hoy se instala en Buenos Aires, en 1783, el Real Colegio San Carlos, que después va. Era la manzana de las luces y dio origen a lo que hoy es el Nacional Buenos Aires. Pero quiero dar dos efemérides en especial. Una es que hoy se cumple un aniversario, 65 años en realidad, del triunfo histórico de Argentina como campeón mundial de básquet. Pero tiene una historia buena, porque era un gobierno que le daba apoyo al deporte, que hizo que Argentina sea por única vez campeón mundial de básquet. En el primer mundial de básquet que se hizo acá, se jugaron todos los partidos en el Luna Park. Pero tiene una historia negra detrás, porque después esos campeones del mundo, a partir de 1956, en el contexto de lo que se llamó la Revolución Libertadora, fueron arrasados todos los jugadores, porque la Confederación Argentina de Básquet los acusó de profesionalismo en un deporte amateur, y en consecuencia esos campeones del mundo fueron suspendidos de por vida, no pudieron jugar más, y la única razón es que habían salido campeón del mundo en un gobierno peronista. Esa era la verdadera razón, porque de lo que lo acusaban era de... los democráticos del 55. Exactamente. Es haber recibido en manos de Juan Domingo Perón como único premio una autorización para importar un automóvil que le significaba un beneficio económico, pues el precio que iban a abonar era inferior al precio de mercado. Eso, por esa razón, los acusaron de profesionales y los ralearon y no pudieron jugar más muchos de ellos. Estamos hablando, los quiero nombrar porque son olvidados en la historia, de Ricardo González, que era el capitán de esa selección, Oscar Furlong, Rubén Menini, Omar Monza, Jorge Nure, Ignacio Poletti, Juan Carlos Uder, Pedro Bustos, esos son los que hoy actualmente aún viven todavía, y los que ya fallecieron: Hugo Del Vecchio, Leopoldo Contarvio, Vito Oliva, Roberto Biau, Raúl Pérez Varela, Osvaldo Venturi, Alberto López y Alberto Lozano. Los dirigía Canavesi, el kinesiólogo era Lorenzo Morandi y Yamil Crassis. Así que los queremos recordar porque fueron alguien que nos llenó en un momento de orgullo y después, por los odios y rencillas reinantes, quedaron en el olvido. Y otro aniversario importante: hoy se cumple 20 años de la explosión de Río Tercero. Esa explosión que fue producida en esa ciudad de Córdoba, en Río Tercero, fue el 3 de noviembre de 1995, era una fábrica de armamentos militares, se murieron 7 personas, más de 300 resultaron heridos, decenas de casas quedaron en ruina, otras 100 fueron dañadas, la ciudad quedó regada de esquirlas y municiones de guerra, y estaría vinculado, porque todavía, aunque casi ya está aprobado, con el escándalo de las ventas de armas en la guerra, una triangulación que hacía Argentina para venderle armas a Ecuador y a Croacia, siendo Argentina garante de paz en la guerra entre Perú y Ecuador. Carlos otra. Saúl Menem Mediante, sí, la cría puta que tenía a su alrededor. Sí, nos hizo quedar re bien, porque Argentina fue históricamente amiga de Perú y le vende armas a los enemigos. No solamente eso, sino que además era los fusiles, garante de la paz. Sí, y además de eso, los fusiles no andaban, así que quedó mal con los dos. Con respecto a eso que vos decías de los coches, que importó, yo creo que en una época facilitaban a cierto, por ejemplo, mi tía era médica de hospital y le facilitaron que puede importar un coche, un Merceditos. Sí, la Merceditos. 110 o 100, no sé qué modelo, cómo era el modelo. Hablo famoso Hormiga Negra. Acá que no había fábrica de coches en aquel entonces. Que después vinieron, claro, fueron la Kaiser y empezaron. Que después hubo muchos que fueron taxis, las dichosas Hormiga Negra. La Hormiguita Negra. Después Ditela trajo el importador, el famoso Ditela, que eran todo tacho, porque era resistente ese coche. Muy bien, otra efeméride, la última que les quiero dar. Hoy cumpliría, si estuviera vivo, 100 años, un gran actor argentino, Osvaldo Miranda. Se llamaba Osvaldo Isaías Matón Miranda, y nació un 3 de noviembre de 1915, aunque se nos fue, ya grande de edad, un 20 de abril de 2011. Actor argentino, tanto de cine, de teatro, de radio, de televisión. También cantaba en alguna oportunidad. Te agrego otra. Sí. También un 3 de noviembre, hoy se cumplirían 50 años de la desaparición de aquel famoso DC-4 con 50 cadetes de la Fuerza Aérea Argentina, algunos oficiales y tripulantes, que nunca apareció el avión y nunca se supo. 1965. Qué pasó. 1965. El mismo día que la Argentina tenía el hito de llegar al Polo Sur. Exacto. Sí, esto lo vamos a tocar el jueves porque ya lo tenemos comprometido. Bueno, la desaparición del avión fue entre Costa Rica y Panamá. Muy bien. Además, el 3 de noviembre de 1867 fue la batalla de Tuyucué de la Guerra Paraguay. Muy bien. Podemos seguir hasta las 9 con las efemérides, si quieren. Sí, el día de Jara Gómez en 1992, un día como hoy. Hoy, y nosotros los de Racing estamos de luto porque se murió hoy José Luis Persson. Pro Percy, así se llamaba, el cantante, baterista y líder del grupo de rock marplatense Los Super Ratones, hincha de Racing, fanático, y hoy falleció a los 48 años, lamentablemente. Jovencito. Bueno, doctor, ingeniero. Sí. Yo tengo algo para usted. Ajá. Una admiradora suya trajo un para él. Y para usted y para mí. Sí. La mía, olvídese, ya te la tomaste. ¿Usted faltó? ¿Cómo usted faltó? ya esa no existe. Existe la de usted, pues yo soy respetuoso. Sí, claro, yo estuve en la oficina hoy y no me enteré. No, ahora me acordé porque le vi la cara a él. Gracias, gracias, Rubén. Me deja muy bien parado. Sí. Le vi la cara a él, me acordé, digo, tengo un litro de leche, que me ha traído. No sea cosa que se pase. No sea cosa que gane Macri. No sea cosa que gane Macri, me la tome también. Puede pasar por la oficina, tengo ahí este. Ah, bueno. Tenemos ahí lo suyo, lo del joven. Perfecto. Está bien. Y vamos a festejar ahí nomás. No, yo la mía, este sabe que no puedo esperar, yo veo la leche ahí. Claro. Bueno, ahora el ingeniero Castañero nos va a contar algo que nos trae. Se va a entonar ahora con más fuerza. ¿De qué año estamos hablando? De 1824. 24. Yo quería hablar, porque acá hay por ahí oyentes que han dicho, ¿por qué hablan de cosas de hace 200 años? Yo traje este tema porque van a ver que es de actualidad, es de 1824, pero para que vean... ¿Qué está pasando hoy? Claro, cómo las cosas se van repitiendo. Yo muchas veces he dicho acá que, en general, digamos, tengo por lo menos desconfianza cuando piden créditos del exterior, que en realidad son para aumentar la deuda externa, y usan las cosas en cualquier, lo que trae, los capitales lo usan en cualquier otra cosa, incluso a veces ni llegan los capitales. Y por supuesto que los bancos extranjeros, las financieras extranjeras tienen gran parte de la culpa, pero lo que más bronca me da son los cipayos de acá que hacen de cómplices. De agentes. Sí, de entregadores, de agentes. Entonces traje esta historia del empréstito Baring porque lo pinta a las claras, podría haber sido la semana pasada más o menos. En 1824, Rivadavia, digamos, estaba en el gobierno, y proponen pedir un crédito con el supuesto propósito de construir un puerto, fundar ciudades y dar aguas corrientes a Buenos Aires. Más o menos las mismas excusas que ahora. Entonces, claro, el crédito era de 1.000.000 de libras esterlinas. Y cuando se armó una sesión en la legislatura, dijeron, sí, pero ¿con qué vamos a pagar 1.000.000 de libras esterlinas? Y entonces, medio se cortó la... Sí, hubo como un bypass ahí, digamos. Un alto. Entonces dijeron, no, dice, ¿cómo no lo vamos a poder pagar? Dice, si en la aduana nosotros recaudamos 300.000 pesos por año, dice, en tres años lo pagamos. Entonces dice, bueno, entonces esperamos tres años y no pedimos el crédito. Entonces ahí quedó planchado, digamos, el debate, porque dice, tiene razón. Pero alguien argumentó, no, dice, lo que pasa que si entra dinero extranjero, entra 1.000.000 de libras esterlinas, si empieza a mover la economía, bla, bla, bla, bla. El verso de acto. El verso que hicieron siempre, ¿no? El primer negociador de esto fue García, que fue el mismo que entregó Uruguay después de Ituzaingó. Que era, digamos... El hombre asalariado de Gran Bretaña, porque sí. Cobraba de Gran Bretaña. Bueno, y Rivadavia también, yo acá después te voy a dar la cita. El consorcio que se formó para pedir ese crédito era Guillermo y Juan Paris Robertson, o sea, dos ingleses, Braulio Costa, Miguel Riglos y Juan Sáenz Valiente, argentinos, que fueron los entregadores, digamos. Entonces era lo Kicillof de aquel entonces. Claro. Y los autorizaron a pedir 1.000.000 de libras esterlinas, a colocarlas en un crédito, a colocarlo al 70% de su valor. O sea que pedían 1.000.000 de libras esterlinas y ya eran 700 nomás, porque el resto era lo podían vender al 70%. Le daban un papel. Claro. Además de eso, claro, además de los 700 de esos, descontaron la comisión de este consorcio, que eran como 120.000 pesos, más dos años. Por los patrióticos servicios prestados. Sí, más dos años de intereses adelantados que le cobraban. O sea que en total quedaban 564.000 libras. Ahora, de esas 500.000 libras, cuando el gobierno argentino pide que se las mande, le mandan 2.000 monedas de oro y 62.000 papeles, remitos, digamos, pagaré, a nombre de los comerciantes ingleses. O sea que con eso podían... Sí, había que gastarlo En los comercios ingleses. O sea que era una forma de extraer dinero de acá. No de comida, como te le daban a lo de la forestal, a los trabajadores. Bueno, era un poco lo mismo, nada más que era de un estado a otro. Entonces, tenía la obligación de ir a donde ellos te daban la orden de compra, pero vos tenías la obligación de ir a comprar a donde ellos te mandaban. Entonces, cuando le reclaman al gobierno británico que mande los otros 500.000 pesos, dijeron que era muy arriesgado mandarlo en barco. Entonces, le proponían dejarlo en Inglaterra y le pagaban al gobierno argentino por ese dinero un 3% anual. O sea que el gobierno argentino pide un crédito por 1.000.000 libras esterlinas. Le cobran por ese préstamo el 6% anual. Y después ellos... Lo dejan en Inglaterra. Le pagan el 3. Un negocio, ¿viste? Ahora, y ellos tienen monumentos, nombres de planes. Sí, sí. Ahora, los hermanos Baring dicen que Rothschild estuvo también... se lo ofrecieron y dice que fuera tan escandaloso que no quiso participar. Entonces para lo tomaron, que se asuste Rothschild. Sí, para que se asuste. Ahora, estos hermanos Baring, que fueron los que dieron el empréstito, no eran simplemente banqueros, eran miembros de la Tesorería Británica, el Ministerio de Hacienda y la Compañía de India, o sea que eran funcionarios ingleses. Por ese préstamo se hipotecaron todas las tierras públicas de la nación. La ley de Afitepsi. Claro, que no podían vender, etcétera, etcétera. No solamente se la dieron a Argentina, se la dieron a otros países como México, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica, etcétera. Paraguay fue uno de los pocos que no lo tomó. Tanto es así que hasta los mismos ingleses admitieron que fue algo fraudulento. El mismo Ferdinand White, que era un espía inglés que vivía acá, condenó los aspectos delictuosos del asunto, ¿no? El primer negociador había sido Manuel José García. Entonces, cuando fue tan escandaloso el préstamo todo, que además las cloacas nunca, las aguas corrientes nunca se hicieron, el puerto nunca se arregló, etcétera. Rivadavia primero le quiso echar las culpas a él como chivo expiatorio, como si él no tuviera nada que ver. Y dijo, no solo ha traspasado instrucciones, sino contravenido a la letra y espíritu de ellas, que destruye el honor nacional y ataca la independencia y todos los intereses de la República. Se armó tal escándalo que Rivadavia tuvo que renunciar en forma verborrágica, como hacía siempre, que viste, una bambolla terrible, y dice así... Ofendido. Sí, ofendido. Dice, me es penoso no poder exponer... Cagado y ofendido. Sí, mirá la renuncia que hace, ¿no? Dice, me es penoso no poder exponer a la faz del mundo, como si él fuera, viste, el centro del mundo, los motivos que justifican mi irrevocable decisión. He sentido hasta el último punto la honra y dignidad de la nación. He defendido hasta el último punto la dignidad de la nación. Dificultades de nuevo orden que no me fue dado prever han venido a convencerme que mis servicios no pueden en lo sucesivo serle de utilidad alguna a la nación. Sensible es no poder satisfacer al mundo con los motivos irresistibles que justifican esta decidida resolución. Bla, bla, bla, ¿no? Quizás hoy no se hará justicia a la nobleza y sinceridad de mis sentimientos, mas yo cuento con que al menos me hará algún día la posteridad, me hará la buena historia. O sea, parece que sabía que después iba a venir Mitre, que iba a hablar bien de él, ¿no? Ahora, el único que pudo hablar bien de él fue Mitre, claro. Pero la verdad que ahora, los patriotas argentinos lo odiaban. Ahora Dorrego, en el diario El Tribuno, en ese momento lo mandó al frente olímpicamente, porque públicamente publicó en el diario la relación que había entre Rivadavia y la compañía la Mining de Famatina, que quería explotar Famatina, y publica en el diario los sueldos que según libros de la Mining le había pagado a Rivadavia por comisiones, tráfico de influencias, etcétera. Así que para terminar con Rivadavia, O'Higgins, hay muchas cosas. San Martín dijo muchas cosas. Usted lo quiere terminar. Sí. El mito de Rivadavia. Sí, San Martín dijo unas cuantas cosas, y el mismo O'Higgins, en una carta que le escribe a San Martín en 1828, le dice, lo nombra como el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino. Por eso, y bueno, y San Martín también, después del fusilamiento de Dorrego, dice, los autores del movimiento Primero de Diciembre, se refiere al fusilamiento de Dorrego, son Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solo al país, sino al resto de América, por su infernal conducta. En nombre de vuestros propios intereses, os ruego que aprendáis a distinguir los que trabajan por vuestra salud de los que meditan vuestra ruina. Ahora, hombres como ese tienen la avenida más larga del mundo, el monumento acá, el monumento allá, que no es el único, porque acá está Rivera Indarte, está Fructuoso Rivera, qué sé yo, y Rosas, no sé, recién ahora le han hecho una calle. Una estación de subte le han hecho ahora. Pero fíjate, sí, vos que Rivadavia la juega de patriota. Sí. Era el yerno de uno de los virreyes. Sí. Estaba casado, de ahí que él después tuvo injerencia en la política, pero él venía de una casta. Sí, digamos, le decían el padre Castañeda, le decía, ¿cómo es? El ombú empapado en aguardiente. Le ponen, bueno, en el diario. Te digo que más vale que te agarrara el tren y no que te agarrara la lengua de Castañeda. Muy bien, así pasó la historia argentina relatada por Leonardo Castañino. ¿Dónde lo pueden encontrar? Esto lo pueden encontrar en mi libro de Rosas, sobre Rosas. ¿Cuál de ellos? En el de Sombras y Verdades. Sombras y Verdades, ahí está. Y todos estos libros, Sombras y Verdades, La Ley y el Orden, Quién Inventó el Dulce Leche, La Guerra del Paraguay, La Historia de la Pampa, las puede adquirir entrando a la página del ingeniero www.lagacetafederal.com.ar, Gaceta con Z, todo junto y en minúscula, y si no, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, los tiene todo Emilce, y ella se lo es muy prolija, así que sí, pueden impecable, también, la verdad que le agradezco a Emilce. Exactamente. Bueno, así pasamos. Vamos a hacer una separación y ya regresamos. Y tiene más cosas Rubén Joanín, y los oyentes también están dejando sus inquietudes. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Y estamos de vuelta con Tiempo Nacional. Vamos hasta las 21 por AM650, Radio Belgrano, de lunes a viernes, de 19 hasta las 21. Un poquito antes de las 21, porque llega un poquito antes La Danza de la Fortuna. Y un poquito después de las 19, porque el Tano a veces nos entrega con alguna demora. Bueno, no hablemos del Tano, porque hoy casi se pega un tiro, se dispara, se suicida porque se excedió en el tiempo. Digo, ¿qué artista que es este Tano? Pero mirá vos. Un amigazo el Tano. El Tano un amigazo, pero se hacía el preocupado. Pero si me chorea, pero ¿sabe qué pasa? Te besa y te chorea. Y después se hace el loco, sí, para pasarla bien. Ese es el Tano de Luca. Bueno, tenemos a Lago Marcino, que es psiquiatra de... se descubrió que él era el psiquiatra de Cristina, que en algún momento, en algunas publicaciones, decía que había afirmado que la había atendido y que era bipolar. Se conoció su nombre. Te voy a dar esto, pero después de que voy a tocar el tema internacional, que se sigue complicando. El litigio entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno ha causado una grave tensión en el Cáucaso por una advertencia de un militar turco. Fíjate vos que hay conflictos donde ya, cuando hablas de Turquía estás hablando de la OTAN. Estás hablando de la OTAN, no estás hablando de un país. De la puerta de la OTAN. Está en la OTAN. Entonces, parte de la OTAN, sí. Cuando... Pues se digo de la puerta porque es el acceso de los demás países, claro, a Europa. Claro, pero él, Turquía concretamente está en la OTAN. Es una alianza militar. Si Turquía agrede a un país y otros países salen de defensa de ese país, ya el enfrentamiento no es con Turquía. O si Turquía agrede y es agredida, el enfrentamiento va a ser con la OTAN, porque por los tratados van a tener que salir a defender. Por eso me interesó este artículo y lo traigo para leerlo. Nosotros recuperamos las Malvinas. No estábamos solamente... No, nosotros combatimos con toda la OTAN. Exactamente. No estábamos. Y allí la ayuda norteamericana a Gran Bretaña. Uh-huh. Y no fue solamente ayuda bélica, sino ayuda satelital, de inteligencia. Todos los servicios de la CIA aquí en Buenos Aires trabajaban para Gran Bretaña. El poder del Estado Mayor turco, no te olvides la isla de Ascensión y nuestros hermanitos queridos del otro lado también. Chile, no sé. El jefe del Estado Mayor turco, que no es ningún perejil, el jefe de Estado Mayor, el general Hulusi Akar, advirtió en Bakú, la capital de Azerbaiyán, que todo su país hará todo lo necesario para liberar los territorios azeríes ocupados. O, supuestamente estaban ocupados por Armenia. Fue una referencia directa al litigio entre ese país y Armenia por la soberanía del cónclave de Nagorno-Karabaj. El militar no aclaró qué implica su promesa. Todo estará bien, estén seguros de eso. Turquía hará hasta lo máximo para la liberación de los territorios de Azerbaiyán ocupados, sostuvo el alto jefe militar. Esto concretamente dicho por un jefe de Estado Mayor es una promesa bélica. El discurso se produjo en el marco de unos ejercicios binacionales, pero para los analistas el mensaje tuvo otro destinatario. Se produjo en momentos que Rusia, socio y protector de Armenia, realiza un bombardeo intenso de objetivos a la banda terrorista ISIS, que a su vez está bancada por los Estados Unidos y Arabia Saudita, en Siria y de otros grupos armados. Esa operación fortalece al régimen de Bashar al-Assad, aliado de Moscú y de Irán, sobre quien Turquía, en cambio, ha venido reclamando que sea relevado. Rusia mantiene con Armenia un acuerdo regional de mutua defensa. Cualquier conflicto en el Cáucaso, como el que implica el futuro del enclave armenio de Nagorno-Karabaj, involucraría inevitablemente a Moscú. Antes del discurso de Akar, Turquía había oficializado su demanda para que Armenia haga un retiro incondicional de los territorios de Nagorno. Es una república sin reconocimiento internacional, habitada por armenios que utilizan la moneda de ese país y cuentan con documentos de identidad de ese origen. O sea, los turcos fueron los causantes del genocidio armenio, ¿o claro, no? Pero aparte, la situación actual es grave, gravísima, diría yo, porque están apareciendo nuevos frentes de conflicto. Sí. El problema son las alianzas, como pasó en la primera, sí, se la mete primera uno, claro, y la Segunda Guerra Mundial. El problema son las alianzas, donde están los ejércitos y los países obligados a interdefenderse. Si es agredida Armenia, Rusia no tiene otro camino que salir en su defensa. Sí, aparte de si es salir en su defensa, ataca a Turquía, la OTAN, donde parte Turquía es parte de la OTAN, tendría que salir a enfrentar a Rusia, y ahí ya no es una confrontación entre dos naciones. No. Aparte hay un cerebro ahí que lo hace pelear a todos. Exacto. Detrás de todo esto... A Turquía tendrían que tirarle bombas de humo, porque viste eso que dicen, perdido como turco en la neblina. Bueno, ¿dónde está mi querido amigo Macri? Se me ha ido el hombre. Dame que me voy a dedicar yo entonces. Acá viene. Estaba saludando un amigo ahí en la puerta. Lago no, Marcín. Déjeme a mí. Bueno, dele. Déjeme a mí que estábamos lucubrando algo ahí con... Tenemos oyentes, muchos. Bueno. Vamos a ver si podemos pasar alguno o lo dejamos para dejamos mañana. Esto para mañana. Si quiere dejamos y pasamos los oyentes. Total, mañana se puede leer. ¿Son muchos los oyentes que hay? ¿Sí? Adelante, por favor, entonces, Daniel Espínola. Llámenos, 4535-5999. Hola, buenas tardes. Oscar de Alemán. Para dirigirme, sin que lo tome a mal, obviamente, al señor Jorge Macri, que ayer me retó porque dije algo que le pareció incoherente, pero mientras tanto seguí el programa y el señor Giovannini estuvo con el licenciado Medina del Frente para el Renovador, algo así de masa, y también los dos dijeron lo mismo que yo. Entonces acepto el reto que me dio, porque yo no es que ya tengo, es ira, es más que bronca, es odio que tengo, y no lo puedo contener. Lo siento, Oscar el Alemán. Buenas tardes, señores periodistas. Héctor Hipólito de Villa del Parque los saluda. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta porque justamente uno de los candidatos está hablando en este momento y dice que justamente va a estar en lo primero que tenga que hacer el 82% móvil. Ahora yo pregunto, señor Scioli, yo soy un ciudadano de los millones que hay en el país y se preguntarán como me pregunto yo. Usted tuvo 8 años. Esa ley fue votada. Buenas noches, señor Giovannini. Bueno, me alegro que esté bien, ¿eh? Esa sonrisa está muy buena, para usted y su gente. Mire, yo vivía en un conventillo en el barrio de Once, Catamarca 680, entre México e Independencia. Y en México y Catamarca había una lechería. Mire usted, le estoy hablando del año 50, yo tenía 10 años. Y estaban los caramelos Mumu vendía. Mire qué tiempos aquello, qué lindo. Cuando habla de la lechería, yo me acuerdo que iba con mi mamá ahí, ¿eh? Y mi hermana nos llevaba. Bueno, señor Giovannini. La fábrica de caramelos Mumu hacía unos caramelos especiales para Castañino, caramelos tinto relleno. Era caramelo Malbec. Por eso desde hace 50, 65 años que va la lechería Castañino. De la época del caramelo Malbec. Y la fábrica Mumu, no sé si no la vendieron a los extranjeros. Bueno, sigamos. Hermanos peronistas, hay que terminar con este nefasto gobierno de los Kirchner. Lo peor que pudo haber habido en toda la historia argentina. Hay que hacer un cambio. La opción son o el modelo de Kirchner con Scioli o el conservador y oligarca Macri. ¿Cuál de los dos? Pero hay que hacerlo, no hay otra alternativa. Hay que tragarse un sapo enorme a veces, y ahí lo tenemos que tragar. Tapémonos las narices y votemos a Macri. Después nos vamos a encargar de Macri. No hay otra opción. Eduardo Latino. Tiene razón en lo que dice usted de la mala liquidación del primer haber, porque eso le ocurrió a mi esposo y a mí. Cuando mi esposo lo reclama, todavía la ANSES lo quería desestimar porque decía que estaba pidiendo el 82% móvil. No, hicieron mal el cálculo de la primera jubilación. Que en mi caso, cuando me lo devolvieron era bastante cifra, porque tardó un año para que me lo devolvieran. Bueno, gracias. Sí, Villa del Parque, señor Giovanni, yo usted lo aprecio muchísimo, por eso le pido que cuide su salud. La gente tiene que saber votar. No nos olvidemos nunca que hay un político, no lo voy a nombrar, que dice que los salarios son un costo más y hay que bajar los costos. De eso no nos olvidemos, nada más. Y cuídese mucho, porque yo lo aprecio mucho. Lo escucho todos los días. El salario es un costo más y hay que bajar los costos. Un beso grande, señor Giovanni, y para el señor Jorge Macri también. Hola, muy buenas noches. Habla Virginia de Saavedra. Lo que ocurre es que Pampuderro es un enfermo de cáncer, así que le llegó muy de cerca, muy profundamente, desde el dolor habló y dijo la verdad. Y yo, como voluntaria de la Liga del Cáncer desde los 15 años, toda mi vida fui voluntaria de la Liga del Cáncer, sé el dolor de los enfermos, de la desesperación de los familiares. Pero que saben que eso no va a ocurrir. No se preocupen. Las mentiras tienen patas cortas. Muchas gracias. Saludos, Jorge, mi amigo Espíndola, el ingeniero Castañino. Un gran abrazo a todos. Le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, el general Perón al doctor Cafiero lo rajó del secretario de Comercio cuando dijo: este muchacho tiene la costumbre de quedarse con los vueltos. Un día me lo encontré al doctor Paciero como jubilado en Murro y le dije: doctor, ¿usted es peronista? Claro que soy peronista. ¿Y Perón por qué lo rajó? Le digo: no, son mentiras. ¿Qué son mentiras? Si yo trabajaba en la privada de general Perón. Así que esto, ahora, ¿dónde están los sindicatos por el personal en negro que tiene la administración pública? Los gremialistas, UPCN, ATE, todo eso. ¿Por qué no reclaman? Y así andamos. Buenas noches, Jorge de Ballester. Ustedes han estado destruyendo mi viñedo, han robado a los pobres, y lo que roban lo guardan en sus casas. ¿Con qué derecho oprimen a mi pueblo y pisotean la cara a los pobres? Lo afirma el Señor Todopoderoso. Abrazo enorme, compañeros, los quiero y estemos en la calle. Niño Escobar de Barracas. Buenas noches, muchachos. Agustín de Martel también. ¿Se dan cuenta si llevan al Scioli? El kirchnerismo es sciolismo, el kirchnerismo es fraude, el kirchnerismo es globalismo, mentira, terrorismo, no es peronista, no es peronismo. Tiene que desaparecer, soportado durante 12 años. Cristina se va a quedar sola y olvidada, y no se hablará bien del kirchnerismo. Chao, muchachos, hasta mañana. Muy bien, y así pasaron los oyentes de Tiempo Nacional, los del día de hoy, hay algunos más, los pasaremos en el día de mañana. ¿Usted vendrá el día viernes, Castañino, a compartir nuestra velada? Bueno, lo esperamos. Y Giovannini mañana va a estar acá. Mañana sí, seguro, pero ojo a quien vota, mire que cierran la lechería. Nos reencontramos mañana a partir de las 19, esto fue Tiempo Nacional, día martes, ya llega como siempre la danza de la fortuna. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM 650. Informa y entre